Bueno, no era sencillo porque Libertad sabe lo que juega, es un rival complicado, se ha mostrado un rival de temer, a pesar de que le faltan jugadores, que le faltan nombres, pero una victoria importantísima, más teniendo en cuenta que no estaba Pepo Barral. Sí, una victoria muy importante como cada una, pero sí, la verdad que teníamos que ratificar que lo que estábamos haciendo, ganamos 4 partidos seguidos, y bueno, eso es muy bueno para nosotros, y tenemos que consolidar el récord, la verdad que estamos cada vez más cerquita del objetivo, y la verdad que es muy bueno estar a esta altura con este récord, es muy bueno. Bueno, un presente más que bárbaro, ¿no? 4 victorias al hilo, como bien marcás, consolidando el tercer lugar, ¿no? Detrás de San Lorenzo de Instituto. ¿Ese hoy por hoy pasa el anhelo de acá al fin de la fase regular? Es difícil de mejorar, ¿no? Instituto está muy bien, tiene 6 partidos perdidos. Pero nosotros vamos por el objetivo nuestro, sabemos que en algún momento podemos estar séptimo, podemos estar octavo, podemos estar sexto. Esto es partido a partido y hay que llegar bien al partido número 38, ahí hay que ver la tabla. Por supuesto que uno es lindo verse tercero y ilusiona y todo eso, pero bueno, ahora tenemos una semana casi para vernos tercero porque recién volvemos a jugar el miércoles que viene en Comodoro, partido durísimo. Tenemos Comodoro y Quinza, después Comodoro y Quinza local, así que esto nos da respiro. Ahora vamos a tener un respirito, vamos a poder acomodarnos un poquito, descansar un poco y recuperar la tropa, pero la verdad que es ilusionante, pero también sabemos que podríamos estar sexto. La verdad que hace 2 semanas iba a segundo ferro y ahora está séptimo porque perdió 3 partidos. La verdad que esto es muy dinámico, me parece, más allá de que ya se llegó a jugado, nosotros ya jugamos las 2/3 partes del torneo, ¿sí? Y para nosotros me parece que es un gran mérito estar donde estamos y tenemos que disfrutarlo y saber que también podríamos estar quinto o sexto y también sería meritorio. Bueno, además, muy importante cómo están fortaleciendo la localía, ¿no? Una sola derrota en 12 presentaciones, perdón, en 13, con la de hoy, y tal vez por ahí pasa lo que te preocupa de cara a lo que viene, los partidos visitantes, donde tal vez no se ha mostrado tan sólido como jugar en casa. Sí, me parece que tenemos que mejorar eso, tenemos que ser más sólidos cuando jugamos afuera, sobre todo atrás. Me parece que cuando mejoramos atrás, adelante fluye mejor nuestro equipo y nos permite correr. Me parece que eso lo podemos hacer bien y tenemos que mejorar nuestra situación de visitante, pero bueno, ya ganamos 4 partidos de visitante. La verdad que nos gustaría haber ganado más, pero ganamos 4 partidos de visitante, que no son pocos, y bueno, ahora tenemos que empezar a ir a buscar esos partidos, pero viene la parte más linda y más difícil del torneo, ¿no? Porque ahora cada punto se empieza a ver de otra manera, cada punto puede ser una posición. Jugás con los equipos que están tratando de salir de la zona de abajo y es a vida o muerte. Entonces, bueno, y esos equipos van a empezar a ganar. Bueno, ayer fue la prueba, ¿no? Argentino le gana a San Martín en Corriente y perdió ahí nomás con Regatti, perdió ahí nomás con Formosa, y Quilmes le gana a Olímpico. Empieza a pasar mucho a la altura del año que los equipos que están abajo empiezan a ganar mucho más seguido. Y bueno, entonces va a ser unos 40 días, nosotros tenemos 40 días de 13 partidos, en 40 días que nos faltan. Bueno, ojalá podamos sostener lo que estamos haciendo. Lo cierto es que no es sencillo ganar y de la manera que le hicieron hoy, ¿por dónde crees pasó la clave, no? Porque fueron contundentes, incluso casi que los últimos 3 minutos estuvieron de más, ¿no? Porque pusieron muchos pibes los dos equipos. Sí, me parece que ellos estaban cansados y nosotros pudimos aprovechar eso. Ellos vienen de jugar un partido muy bueno hace 48 horas, con muchos jugadores más de 35 minutos. Y uno cuando gana esos partidos, por ahí me parece que saca un poco el pie del acelerador. Y aparte también estaban cansados. Me parecía que si sosteníamos el ritmo lo íbamos a quebrar. Esto fue lo que hablamos antes del partido. Nosotros somos un equipo que juega con un ritmo alto. Y hoy era funcional, el partido de hoy era funcional a nuestro juego normal. Entonces teníamos que sostener mucho de ese juego. Cuando mejoramos un poquito la defensa en el segundo tiempo, me parece que pudimos abrir el partido como se vio después, ¿no? Es cierto que hoy los extranjeros brillaron, fue una gran producción. Pero tenés en mente algo con respecto al reemplazante de Reed, ¿queda así el equipo? ¿Cuál es la idea? No, nosotros buscamos, estamos buscando. Lo que pasa es que queremos traer a alguien que realmente nos cambie la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, seguimos buscando. Nos falta, ahora sí, es la primera vez en el año que nos falta una ficha, ¿sí? Nosotros tenemos, ahora tenemos 9 mayores y Venegas, ¿sí? Que 5 sean mayores de 23 años no significa que los demás no sean mayores. Nosotros tenemos ahora 9 mayores y Venegas, que es juvenil. Nos falta una ficha para la rotación interior, pero la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, y si no aparece nada que realmente nos cambie la ecuación, no vamos a traer por traer. A pesar de que después cuando venga tenemos que ver si sirve, pero la verdad que no queremos traer por traer. Si te decían que se iba Kemp, tu goleador, y que marzo terminabas marzo tercero, ¿firmabas? No, yo firmaba con Kemp. no sin Kem. Con Kem también firmaba, cuando terminaba marzo estar tercero. Me parece que sería mejor tenerlo, por supuesto, pero me parece que el equipo hace cosas que permite reemplazar las salidas de algunos jugadores. Me parece que ya tiene una determinada cantidad de tiempo que trabajo que tiene que hacer que disimular los problemas que vayan surgiendo. Hoy tampoco jugó Pepo. Bueno, todos sabemos lo que significa Pepo para nosotros. Para mí mucho más. Yo soy un defensor de Pepo desde siempre. Pero bueno, todos decían que sin Pepo no podíamos jugar. Bueno, podemos jugar, podemos ganar. Ojalá lo tengamos siempre a Pepo, pero tenemos que estar preparados para cuando pasan estas cosas. Así que bueno, se fue Kemp, lo tuvimos que reemplazar, el equipo lo reemplazó y me parece que lo hicimos bien. Ojalá podamos reemplazarlo a Kemp ahora para tener el equipo con una ficha más y que nos pueda dar el salto de calidad final que estamos buscando. Te agradezco y felicitaciones por la victoria. No, por favor.